Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos con ustedes una vez más, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. Recuerde usted que estamos en unos temas maravillosos acerca del concepto de misionero, misional. Y esta semana vamos a conversar acerca de una misionera inverosímil. Es como decir, una misionera que es difícil creerla, que pareciera que no es, pero es verdad. O sea, es increíble lo que hace. Parece que no es, pero es. Pero es. Y sabe, Horacio, me quedé pensando en el texto central que está ahí en Lucas 4:27. Y dice, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Yo estoy pensando en lo que esto significa, porque tiene connotaciones especiales. Por una parte, estoy pensando este concepto de que había muchos leprosos, parece que era una enfermedad, por decirlo de alguna manera, bastante común en mera ese común, tiempo, ¿no? Porque en tiempo de Jesús, y la lepra es una enfermedad muy infecciosa. Tremendo. Y estoy pensando que en esos tiempos quizás no habían los adelantos de ahora, porque efectivamente cuando la enfermedad es tratada no se transforma en tan infecciosa, pero cuando no es tratada es infecciosa. O sea, tú puedes tener ese contagio, te quedas como ahora, estoy pensando en el SIDA, alguna cosa así, catastrófico, ¿eh? Porque recuerdas tú que eran separados, entonces habían muchos, y ninguno de ellos, dice, fue sanado, sino alguien que era gentil. Voy a decirlo de esta manera, quizás alguien que no creía en Dios, que no era del pueblo. Bueno, tenemos que mencionar que Naamán era idólatra, rico, orgulloso, de una nación enemiga a Israel. Bueno, tenía todo negativo, podríamos decirlo, porque si nos hubiesen mandado a nosotros, si retrocedemos en el tiempo y nos hubiesen mandado a nosotros a hacer eso, habríamos dicho imposible, ¿no? ¿Cómo llegar a alguien que tenía una posición tan elevada? Imposible, diríamos. ¿Cómo, si le hablo, es capaz de matarme si le voy a hablar de un Dios extraño al que ellos adoran? Entonces, el Señor utilizó a alguien que nadie hubiese pensado. Ahora, para que él hubiese escuchado a esta niña, recordemos que ella fue llevada por los sirios como esclava, y la influencia que tuvo en el hogar de este, porque fue llevada como esclava al hogar de Naamán. Seguramente ella era quien le ayudaba a la esposa de Naamán ahí en la casa, pero el testimonio de ella se ganó la confianza de la esposa de Naamán, puesto que ella le creyó lo que le dijo. Ahora, hay algunos detalles que tú ya has mencionado de las características de este hombre. Es complejo a veces, pero más complejo es cuando nosotros nos ponemos en un negativismo. Yo creo que este hombre no va a entender, este hombre nunca va a cambiar, este hombre nunca va a alcanzar la salvación, lo tiene todo. Y nosotros empezamos a cuestionar que el Evangelio y el Espíritu Santo puede ser una obra maravillosa. Claro, porque sí. Dice aquí, fíjate, puntualmente el texto: y general del ejército del rey de Siria, general, era varón grande delante de su señor, no era cualquiera, lo tenían en alta estima, porque por medio de él, dice, por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Y estamos entrando a que habló, dice, Jehová salvación a Siria. Este era hombre valeroso en extremo, o sea, no le tenía miedo a nadie, pero lapidaria en las dos palabras que aparecen después, pero leproso. O sea, yo creo que él tenía que estar ocultando su situación, porque, como decimos, la lepra era una enfermedad muy terrible. A mí me extraña, tiene que haber sido un hombre muy cercano al rey, un hombre muy querido del rey, porque él lo dejó en el cargo. Eso era para que lo hubiese sacado del cargo y lo hubiese llevado, lo hubiese apartado a un lugar donde no pudiera convivir con personas sanas. Pero ¿cómo podía ser ejército del rey, perdón, jefe del ejército del rey, en esas condiciones? Tiene que haber sido un hombre muy especial. Ahora, claro, tiene que haber sido, yo estoy pensando que era muy especial, pero estoy pensando en la sierva, porque, y de Siria habían salido bandas, dice, armadas, y habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha. Fíjate que no aparece el nombre de la muchacha. No. Pero lo que hizo fue grandioso. Maravilloso. O sea, se colocó, ¿no es cierto?, en un nivel de salvación para una persona que no tenía ni una opción. Primero, pero, pensándolo así, no tenía opción porque, según los israelitas, solamente salvaba a los que eran el pueblo. Claro que sí. Que habían sido circuncidados, que eran entrados a la nación, etcétera, etcétera. Más había llevado cautivo a personajes del pueblo de Israel, o sea, las tenía todas de perder. Mira, yo creo que tendríamos que empezar diciendo que había un buen motivo que tenía esta niña israelita como para negarle la posibilidad de mejoría, porque era un enemigo de ella. Piensa tú, seguramente él comandó las fuerzas que la llevaron cautiva a ella. Entonces, creo que no tenía nada que agradecer a este hombre. Ahora, posiblemente en casa él la haya tratado bien, no sé. El caso es que ella habló y trató de ayudar a este hombre. Yo creo que esta muchacha, como se menciona acá, escuchó muchas veces a lo mejor el problema de este hombre comentándoselo a la señora. Recuérdate que era una sierva muy cercana a la señora. Y vio que ella tenía una solución para eso, pero yo estoy pensando en la fe, porque era esclava, claro, sin derecho, la habían traído. No creo que la trajeron así tan suavemente, amarrada, qué sé yo, pero dijo, yo tengo algo para este hombre. Si tú fueras... Y es aquí donde aparece la parte misional que uno debe tener hoy día, Horacio. A veces nosotros tenemos muchas cosas lindas que entregar y nos quedamos callados. Hay muchas personas que están sufriendo dolores, están sufriendo separaciones, angustias, problemas. Nos damos cuenta, pero nosotros no abrimos nuestra boca para decirle, mira, la solución está en que tú vayas a tal lugar. Que vayas allí te van a orientar en relación a tu problema. No estoy diciendo con eso que el que se hace cristiano o acepta a Jesús se le acaban los problemas. Estoy diciendo que pueden seguir igual, pero una visión de esperanza, de optimismo, de que Dios puede abrir puertas donde uno las encuentra cerradas. Pero fíjate, yo creo que... Primeramente, ella tiene que haber tenido bastante fe. Ella primero tiene que haber tenido fe en que el profeta podía hacerlo. Ahora, ¿te has imaginado tú qué pasaría si este hombre hace todo lo que dice y no le pasa nada con ella? No, ahí eso mismo había pensado. Bueno, siga pensando, pero recuerde usted, en el Nuevo Testamento también hay situaciones muy muy catastróficas. Marcos 1.40 dice, vino él un leproso rogándole a Jesús, en cada rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Fíjate, rompió alguna barrera este hombre también para llegar a Jesús, y Jesús lo limpió. Bueno, amables oyentes, gracias por su atención, nos encontramos mañana. En un nivel, Naamán parecía tenerlo todo. En otro nivel, era un hombre arruinado, sin mucha esperanza. ¿De qué manera somos como él, teniendo cosas buenas y cosas malas en nuestra vida? ¿En qué forma podemos aprender a permitir que ambas nos mantengan conectados con Dios? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.